La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Last letter to Jane. Last letter to Brianna. Last letter to Francesca. Last letter to Genevieve. Thy no lips. Last letter to Isabel. Hair, no eyes. Last letter to Juliet. Last letter to Catherine. Last letter to Michaela. Last letter to Noemi. Last letter to Naomi. Last letter to Jane is in the mail again. Last plane from this city, grounded. Last wilderness train is off the rails again. Last days together, squandered. Transport ceased. No word from your lips. Last communication ends void. No time. Last sound of your voice. No. Last gaze at your glance. No. Last touch of your skin. Last try on your pants. Phone's gone dead, no, and so has the sea. No thoughts in my head of anything green. The phone's gone dead, and so have the trees. No warmth in my bed. Sky washed clean. No voice, no eye, no hip, no thigh. No taste, no taste, no touch, no touch, no dream, no dream, no crutch, no crutch, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a la Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Escuchamos ahora un lanzamiento de Alessandro Baris, Letter to Jane, con una colaboración con Lee Renaldo, de nuestros amigos de Otono, que nos hacen llegar este nuevo estreno del músico Alessandro Baris. Una sugerente pieza entre distintas capas, tanto líricas como de texturas musicales, que inaugura esta modulación dedicada al montar. Al montar no solamente en el sentido de subirnos sobre algún objeto u animal u persona, supongo, sino también a la acción de montar una obra, a la acción del montaje, y quizás a un posible verbo perteneciente a los montes, a las montañas, y cómo sería una vida siendo monte. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. ¿Cómo estás el día de hoy, José Luis? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Me quedé pensando ahorita en lo que dijiste de un posible verbo que describiera la acción de ser monte, ¿no? Uh-huh. Me parece pues muy sugerente la idea de hacer lo que los montes hacen, ¿no? Como ya sea, no sé, su estar ahí, ¿no? Estar ahí, sí. Y me parece muy bonito imaginarlo y me da mucho para soñar la idea de montar esta nueva acepción de montar que acabas de inventar tú. Y seamos montes en esta modulación de la Fórmula Secreta, que además nos regresa a la cabina después de unas cuantas semanas de distancia entre repeticiones, faltas de comunicación, fracturas de peroné y otras vicisitudes de la vida moderna. pero notarán ustedes algunas transformaciones que se van vislumbrando, y mientras tanto, ¿por qué no seguimos con más música? Recuerden que pueden contactarnos a las redes sociales de la Fórmula Secreta, arroba la F Secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, así como las redes de la estación Ibero 99 e Ibero 99 FM en sus plataformas de confianza. Por acá nuestro buen amigo Pedro Azam, a quien mandamos un afectuoso saludo, nos dice que con la idea de montar, él piensa en amontonarse, y remata diciendo, cada quien. Cada quien con quien pueda y como pueda. Saludos al buen Pedro, que tuvo a bien tatuarme un dibujo de Teo. Está muy bonito. Y búsquenlo si quieren. Muy lindo, pues búsquenlo. Azam, con muchas S. Bueno, un artista visual y tatuador de muchísimo talento, que además me, con esto que dice de la idea de amontonarse, me recuerda, quizás también por algunas canciones que vamos a escuchar más adelante en el programa, me recuerda a ese final de la novela de Pedro Páramo, en la que Pedro Páramo se levanta ya pues a punto de morir, se levanta y se va caminando, dice el narrador, y se fue desmoronando como un montón de piedras, ¿no? Que, digamos, el monte también pues tiende a una inevitable pues derrumbe, o en todo caso una inevitable erosión que eventualmente acabará con pues aquello que fue gigantesco, terminará siendo pues una leve protuberancia en el paisaje, pero bueno, pasan muchos años para eso, ¿no? Monte, ahora vengo regresando de Colombia, también tiene que ver con el concepto o el vocablo morro, allá le dicen a los cerrillos morros, y pues uno puede montar morros también. montar montes. Vamos pues con Rashika Nayar aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No se vayan. Thank you. Eso que escuchamos fue Rachika Nayar con Heaven Come Crashing, que también es el título del álbum donde viene esta canción. Es el álbum más reciente de Rachika Nayar, y esto fue un remix a cargo de Rafael Antón Irizarry en su faceta de The Side Below. Ambas artistas, Rachika Nayar y Rafael Antón Irizarry, a mí inevitablemente siempre me recuerdan a nuestra querida Astrid, que bueno, a mí, por lo menos a mí, fue ella quien me introdujo a Rachika Nayar, que ahora es una de mis favoritas contemporáneas. Y pues si en el caso de que estuviera escuchando, porque sabemos que Astrid es una persona muy ocupada, que hace muchísimas cosas y siempre está del tingo al tango, pues si está de casualidad está escuchando, pues le mandamos como siempre un abrazo muy apretado. Un gran, gran abrazo, sin duda. Pensar en los montes inevitablemente me lleva también a pensar en la relación del monte con el paisaje y la mirada, ¿no? Uh-huh. Y cómo el montar, incluso más allá del monte, sino el elevarse, supone la transformación de la perspectiva. Claro. Y creo que algo que vamos ahí abriendo también en lo que se va a presentar más adelante nos sugiere esa reimaginación. Ya saben que aquí insistimos y recaemos sobre estas temáticas que nos apasionan, y entonces el montar también es un modo de transformar los horizontes de visión y por lo tanto pues también imaginar otros mundos, ¿no? Sin duda. Uh-huh. Y que yo creo que, digo, no sé si lo pensaste tú también, pero conecta con esa otra acepción de montar que es tan, tan importante para ti, para mí, ¿no? Que refiere como al montaje, bueno, cinematográfico, uh-huh, o al montaje, digamos, discursivo de cualquier tipo, que, como tú dices, pues sí genera a partir de simplemente pues poner cosas en la vecindad de otras, pues extraer mundos de sentido, ¿no? Como de cosas que son fijas, que son inamovibles, como pueden ser las imágenes, extraer un significado simplemente por el hecho de concatenarlas o de alguna forma irlas relacionando unas con otras, ¿no? Sí, sin duda. Y a mí siempre me gusta hablar del montaje como la fabricación de modelos de mundo posibles. Entonces se encadena directamente con lo que estábamos diciendo ahora. Y bueno, sí, me parece que el montaje en su sentido expandido, incluso tengo esta categoría más, ¿cómo decirle?, extensa, que sería la idea del montaje expandido, precisamente aludiendo a que el montaje está presente constantemente en la forma en la que nos relacionamos con nuestros alrededores. De acuerdo, muy de acuerdo. Pues, ¿por qué no vamos, pues, con la siguiente pieza a cargo de Slow Dive, titulada Blue Sky and Clear? Y volvemos aquí en la fórmula secreta para montar pues nuevas miradas y nuevos significados. Thank you. Eso es Blue Sky Then Clear de Slowdive, de su álbum Pygmalion. Pensando en que montar, ya sea subir al monte o montarse en algo, pues da, como decías tú, Pablo, hace rato, una perspectiva más amplia o más lejana. Da una cierta autoridad también, ¿no? Cuando alguien está montado en un caballo. Y bueno, de alguna forma nos acerca a ese cielo azul y claro del que hablan Slowdive en su canción. ¿Qué les parece si vamos con una canción más antes del corte de la media. Vamos a escuchar ahora, bueno, hablando de Colombia, porque tú vienes regresando, Pablo, algo del músico experimental colombiano Ricardo Arias. Esto se llama Piedras y Corales y es una composición electroacústica, si no me equivoco, de 1987. Ustedes están, ya saben, en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos después del corte, no se vayan. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea.

sonó después del corte en esta pieza onírica del músico michoacano Jorge Reyes, músico experimental volcado sobre la tradición prehispánica de nuestras tierras y cómo también se podía esta actualizar a una sensibilidad de fin del siglo XX. El vuelo de los niños pájaro. Sí, pues siguiendo con todo el imaginario del cielo y del subir al cielo, y también porque México es un país, bueno, por lo menos el centro, ¿no? Un país de montañas, de montes, que guardan una carga simbólica muy poderosa, ¿no? Y acá nos mandan saludos. Rosa de San Jerónimo, que dice que la música está muy rarita, haciendo referencia a la pieza de Ricardo Arias. Bueno, es difícil llevarle la contraria, pero pues ya saben que es nuestra responsabilidad, ¿no? En la fórmula secreta, poner la música rarita. Dislocar la escucha, también fomentar otros regímenes de escucha que no pretenden desplazar a otras músicas quizás no tan raritas, pero sí complementarlas, ¿no? Uh-huh. Creo que la escucha o la sensibilidad al encuentro con rarezas, al encuentro con lo insospechado, con lo desconocido, inevitablemente expande sus horizontes de percepción. Claro, por supuesto. Que ha sido un planteamiento siempre conceptual en la fórmula secreta, ¿no? La idea de poder escuchar cosas que desafíen la atención, ¿no? Más allá de ciertos géneros que son recurrentes en este programa, que podrían ser incluso pues música suele pasar desapercibida, ¿no? La música ambient o la música electroacústica, yo qué sé, ¿no? Como música que digamos requiere un involucramiento y una voluntad de conectar, ¿no? Que pues está fuera de la... O sea, depende de la persona que escucha, pero que una vez que se establece ese vínculo o esa conexión, pues desafía la atención, ¿no? Hay un reto, y ese reto es a mí lo que me parece importante de todo esto, ¿no? Y la otra cosa que me parece importante, que es la cuestión narrativa o conceptual, que también es una cosa recurrente en la fórmula secreta, ¿no? Y pues que tiene que ver con la forma en la que se van conectando los programas entre ellos, ¿no? Cierto, y decir a las escuchas allá afuera que al interior del equipo de la fórmula secreta, en algún momento una triada, en este momento un dúo, también es un ejercicio de dislocación. No es que para nosotras sea todo el tiempo estar en sitios de confort o en zonas de confort. Y requiere de un esfuerzo también, no solo la programación, sino el encadenamiento de esa programación para ir tejiendo estas narrativas con ustedes allá. Sí, fuera. Claro. Y bueno, no sé a ti, pero a mí, digo, ya en lo personal, esa dislocación que nos hemos impuesto como una, pues, disciplina, ¿no? Uh-huh. Me da a su vez disciplina en otras áreas de mi vida, la verdad, ¿no? Como justo como esta música mantiene la escucha como encendida y atenta, a mí me mantiene también bastante atento tener que, pues, estar en esta constante, pues, poner la escucha en diagonal, ¿no? Como este constante ver de ladito, ¿no? Sí, absolutamente. Y este ver de lado se asemeja o se acerca, en nuestro caso, por lo menos hablo en lo personal, pero creo que resuenas, José Luis, casi una ética, ¿no? De la estética o de la dimensión estética, es decir, sensible de nuestra experiencia de vida. Hace no mucho leía un reporte de la revista Science en donde proponían un concepto que se llamaba algo así como taste freeze, en el inglés, traduciéndolo rápidamente como un congelamiento del gusto, que decían sucede por ahí de entre los 30 y los 35. No. En donde, sí, no, bueno, yo estoy en los 40 y todavía no llego ahí, todo lo contrario, se va desmantelando. Qué cada bueno. vez más. Ya hoy puedo transitar del trap al arte sonoro y me siento cómoda en los dos. Entonces, creo que traigo esto a colación porque muchas veces ciertas rutinas de la vida cotidiana nos impiden adentrarnos en espacios de descubrimiento, en este caso musical o sonoro, y esperamos que para quienes estamos atrapados en estas rutinas vertiginosas de la ciudad monstruo o de otras localidades donde nos escuchen, sirva la fórmula secreta y otros espacios tanto musicales como artísticos para desafiar estas inercias que van congelando la voluntad de descubrimiento de nuestro espíritu. Que así sea, y que pues tu experiencia personal sea el horizonte para todas las demás que todavía no hemos pasado por ese punto, y que efectivamente si uno logra sobreponerse a ese congelamiento, que más bien no solo no se estanque, sino que se vuelva cada vez más flexible, ¿no? Si no se congela, cada vez más se plástico. Vuelve cada vez más plástico y maleable, y eso creo que es un horizonte pues muy, muy, muy deseable. Absolutamente. Recuerden que pueden compartir con nosotras sus inquietudes sobre la maleabilidad de la experiencia musical y de escucha en las redes sociales de la estación Ibero 99 FM o la fórmula secreta 9909. Vamos con más música directamente de esta ciudad monstruo a otra ciudad monstruo que también tiene sus propias montañas sagradas, lugares de devoción. Esto que vamos a escuchar es del álbum Acid Mount Fuji de Susumu Yokota del año 94. La canción se llama Meiji Jingu y esta es otra cosa que también a mí personalmente siempre me recuerda a Astrid. Hoy ando medio, medio nostálgico. Saludos, otro Astrid. Con mucho amor. Vamos con Meiji Jingu de Susumu Yokota aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Susumu Yokota, del álbum Acid Mount Fuji, en un remix de 2016, aquí para seguir hablando de las modulaciones del montaje, entre las cuales se encuentra este ser monte. Ser y subir monte también, ¿no? Ajá. Ahora pensaba hacer monte, ¿no? Uh-huh. Vi una película bastante interesante que se llama Abrir Monte, ahora allá en Colombia. Uh-huh. Una película que recupera una experiencia de un grupo anarquista que se autodenominaba los bolcheviques. A principios del siglo XX en Colombia, y que trabaja con puras referencias visuales como parábolas, ¿no? Como indirectas, para tratar de encadenar estas experiencias testimoniales con un momento presente. Interesante, pero bueno, más allá de eso me hizo pensar en el tema del día de hoy. Sí, claro, pues desde luego. ¿A qué se refiere el título? Abrir monte tiene que ver con estas acciones que estaban llevando a cabo los bolcheviques, que pues implicaban justamente esconderse en el monte y volver a los pueblos para, pues, también abrir monte. A mí me parece que tiene que ver con abrir una experiencia de monte en la ciudad, ¿no? O también abrir caminos en el monte, o no sé, podría sí. pensar en muchas cosas también. Así de repente me vino así de golpe un recuerdo de... Fui a ver el otro día la película de Trin Minh Ha, que estrenó ahora en el Festival Black Canvas. What About China, es un documental sobre su experiencia visitando China hace 30 años. Uh-huh. Y me acordé que en algún momento, no me acuerdo en qué contexto, no me acuerdo si es la letra de una canción, pero alguien pues menciona la frase o la idea de que la ciudad que está en la cima del monte es imposible ocultarla, ¿no? Y me acordé ahorita de eso. Y eso sucede en ciudades como la Ciudad de México, ¿no? Por que ejemplo. Ido invadiendo los montes. En Medellín también sucede, por supuesto, ahora que estuve allá. Y creo que es sintomático de este desbordamiento urbano que define a los espacios actuales. Estamos ya llegando casi al final de este programa. Creo que pues nos vamos a tener que despedir de ustedes desde ahora, pero los vamos a dejar para cerrar con Masayoshi Fujita y Mountain Deer, venado de montaña, para invitarles a hacer monte esta noche y en el resto de sus vidas, aunque sea por instantes minúsculos que puedan nutrir la imaginación. Y nos vemos por acá, nos escuchamos por lo menos en esta frecuencia 99 el próximo lunes aquí en la Fórmula Secreta. Adiós. Adiós.